nacen benditos y otro que ni Dios quiso ver. Nos encontramos bajo un cielo cansado, dos almas rotas buscando pecado. Tus ojos brillaban como perdón, pero tus manos sabían traición. Toqué tu piel con miedo y deseo, como un pecador sin consuelo. Y cuando mi fe intentó hablar, tu sombra dijo: no vas a escapar. Dios no quiso nuestro amor, lo dejó caer entre dolor, entre tu fuego y mi rencor. Aprendí lo que es perder a un corazón. No, yeah. El whisky gritó lo que callé. Tu voz temblaba entre la verdad, mitad promesa, mitad soledad. Los santos nos miraron arder sin atreverse a intervenir, porque hay amores sin salvación y el nuestro nació sin bendición. Dios no quiso nuestro amor, lo dejó entre dolor, entre tu fuego y mi rencor. Aprendí lo que es perder a un corazón. Dios no quiso nuestro amor, lo dejó caer entre dolor, entre tu fuego y mi rencor. Aprendí lo que es perder a un corazón. Nombre quemaba en mi destino como un rezo muerto en el camino. Dijiste: no temas lo que soy, pero tus labios también mintieron hoy. Cuando el cielo se oscureció, mi alma supo que se acabó, porque incluso el sol se escondió cuando Dios no nos eligió. No fue tu culpa, ni la mía. Fue el cielo que no nos quería. Hoy cargo tu nombre en mis huesos, mezcla de rabia, dolor y besos. Si Dios pregunta qué pasó aquí, diré: amé lo que él prohibió en mí. Porque un amor que nace sin fe solo aprende a doler. Y aunque mi alma te buscó, Dios jamás nos aceptó. Dios no quiso nuestro amor.